CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Y hablando de Parlamento, hoy nos vamos a mover un poco más en el Parlamento. Ustedes saben que martes y miércoles son más intensas las actividades. Hoy hay mucha comisión del Senado, seguramente mañana va a haber más de diputados. Y además mañana va a estar el pleno de la Cámara de Senadores para votar la rendición de cuentas. Hoy está la comisión vinculada a la rendición de cuentas a las 10 de la mañana. Allí también vamos a estar. Veremos cuánto demora la discusión y el debate. Sobre todo a partir de ese segundo artículo que va a ser puesto hoy para votar sobre la mesa en comisión por parte de la coalición de gobierno, en el cual se habla de que los números del gobierno Frente Amplista, los últimos números del gobierno de Vázquez, son desastrosos y que no se comparten, por más que se vota por un tema institucional, que era lo que se planteaba sobre todo desde el punto de vista del Partido Colorado y que terminó triunfando sobre la otra posición, que era votar en contra, que en principio manejaba Jorge Gandini y Cabildo Abierto. Finalmente primó el tener una posición única dentro de la coalición multicolor, y esa va a ser votar. Por lo tanto, la ley va a pasar a diputados. Si votaban negativamente en el Senado, la ley moría ahí, la rendición de cuentas. Va a pasar a diputados ahora ese tratamiento, pero va a pasar con dos artículos. Reitero, uno en el cual se vota, el artículo original, y otro diciendo que se vota pero que no se comparte para nada en absoluto ni la política económica ni los números que la última administración de Astori en el Ministerio de Economía llevó adelante durante el 2019. Nos vamos a meter en otros temas porque en realidad estuvimos por la situación, por ejemplo, de ANCAP. Estuvimos en la mañana en el directorio del Partido Nacional con lo que decía hoy Hernán, vinculado al tema de Jorge Díaz. En realidad, obviamente no lo vamos a escuchar a Iturralde porque lo escuchábamos ayer en el informativo de la tarde, el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Pero después, 5:30 de la tarde, tuvo una reunión con Díaz, en el cual le pidió que fuera más garantista y más transparente en relación al tema de la fiscal de Carmelo, en este caso Natalia Charquero, y que en el tema Moreira. El fiscal Díaz ha expresado que esas revisiones, esas investigaciones sobre las determinaciones de los fiscales siempre se hacen, solo que en esta se ha generado un hecho más mediático por el caso que es el del exintendente de Colonia, candidato nuevamente para la intendencia, Carlos Moreira. Y por otro lado, habíamos dicho, hay pedido por parte del Partido Colorado de informes, para ver qué pedidos de informes que han hecho diputados, y por otro lado, decíamos, Cabildo Abierto tenía una posición más dura, expresada en las redes sociales por parte del diputado Luz, donde decía claramente que él consideraba que esto demostraba que el fiscal Díaz no era el fiscal para investigar lo que ha pasado durante el último gobierno de Tabaré Vázquez o el gobierno de Frente Amplio, y por eso entregaron una carta en la noche de ayer en Torre Ejecutiva, él y el senador Domenech, pidiendo la remoción de Díaz. Veremos cuál es la actitud que se toma, porque como hemos dicho, los otros partidos han criticado en algún aspecto esta instancia, o han puesto dudas, o analizado que tiene que haber una comunicación de fiscalía de por qué se está haciendo lo que se hace con la fiscal Natalia Charquero, pero no han tenido una disposición como la que ha tomado Cabildo Abierto de pedir casi la cabeza en bandeja de plata del fiscal de corte. Por lo que, reitero, eso seguramente llevará a una discusión interna y veremos cuál es la definición que tiene. En lo que tiene que ver al tema ANCAP, se crearon los comités de directorio. Ayer presentaron el directorio de ANCAP, presentaron a las autoridades. Allí se presentaron los comités de auditorías, Durán, Pérez Vos y Stepanisic van a ser los integrantes de ese comité de auditoría. El Comité de Finanzas e Inversiones estará a cargo de Pérez Vos, que en realidad es un director interino que agradeció ayer a que estuviera presente Cabildo Abierto, así que supongo que es un director de Cabildo Abierto. Estaba Manini Ríos en la actividad, en el piso 3, recordamos que nosotros estábamos en el piso 9, porque lo veíamos por una pantalla gigante, debido al COVID-19 no podíamos acceder al piso 3. Sí, después vinieron los directores al piso 9 a hacer una conferencia de prensa, pero al acto lo vimos por pantalla gigante en el propio edificio, reitero, desde el piso 9 nosotros y ellos estaban en el piso 3. Después subieron a hacer la conferencia de prensa, en donde en la conferencia de prensa subieron todos, pero que en realidad contestó todas las preguntas fue el presidente Stepanisic. En el Comité de Recursos Humanos va a estar Charamelo presidiéndolo, el exdiputado del Partido Nacional, Richard Charamelo, por Canelones, fue diputado. Y Sosa, en realidad Walter Sosa es el director del Frente Amplio, es el director de la oposición. El Comité de Riesgo lo va a conducir Stepanisic junto con Durán, es decir, presidente y vicepresidente. Y el Comité de Ética y Cumplimiento lo va a presidir Sosa, el director de la oposición, junto con Charamelo. Obviamente que hay algunos aspectos a analizar. Uno de ellos tiene que ver justamente con el ANCAP que se deja, unas críticas que había allí sobre esa situación vinculada a ANCAP. Y también en relación a el tema de las auditorías. Durante la actividad, el representante que decíamos director interino, que agradeció a Cabildo Abierto su apoyo, en este caso Pérez Vos, fue quien habló en respecto a esta problemática y generaba, desde el punto de vista de la locución, los siguientes términos. Sobre otros desafíos de agenda, han decidido estar aquí acompañándonos, lo que para nosotros es un gran honor. Y por supuesto, una gran responsabilidad. Dicho esto, y para ser breve, ¿dónde estamos? Estamos en una empresa que, igual que un ser humano, como decía Henri Bergson, tiene un pasado, un presente y todos queremos que tenga un futuro. De ese pasado, por nuestra profesión, siempre hemos dicho que hay que realizar una auditoría de gestión para ver lo que se hizo que no debió haberse hecho y aquello que se debió haber hecho y que no se hizo. Ahí tenían lo que decía Pérez Vos, el director entonces vinculado políticamente a Cabildo Abierto y que al principio agradecía la presencia de los dirigentes encabezados por Manini Ríos en la actividad apoyándolo. El vicepresidente del ente, Diego Durán, fue quien manejó desde la locución un término más político, defendiendo la ley de urgente conciliación como una herramienta importante, hablando de lo que se dejó por parte del gobierno Frente Amplista, indicando que no hay que generar o establecer, en este caso, aventuras porque ya no va a estar papá Estado detrás de uno. Vamos a escuchar lo que decía Diego Durán, el vicepresidente de ANCAP. De ley, un hombre de derecho, un hombre que cuida las relaciones laborales y las relaciones humanas, que prioriza las relaciones humanas, pero que, ante todo, defiende la ley y la transparencia. Y este directorio, o al menos en el rol que me toca como vicepresidente, es transparentar todo a la opinión pública. Que la gente se quede tranquila, que va a tener toda la información necesaria. El desafío, este es un gran desafío. Estamos en la empresa más importante del país, la empresa más grande, con una trayectoria histórica. Esa trayectoria histórica tiene mucho que ver con las personas que forman parte de esta empresa, gerentes, funcionarios, que le dan su dedicación. Tenemos un proyecto a mediano plazo, a corto plazo, y un proyecto quinquenal. Ese desafío tiene que ver con hacer que ANCAP sea competitiva, que ANCAP baje los costos, que ANCAP sea eficiente, que ANCAP vaya a la excelencia, gestionar desde la excelencia. Como lo decía Enrique también, y lo ha dado el presidente Alejandro Stepanicic, voy a cumplir un rol, igual que el presidente, en lo que tiene que ver con el comité de auditoría, el comité de inversión y comité de finanzas y el comité de riesgos. Están todos relacionados y uno tiene que ver con el otro, y es tiempo de transparentar, como decía, de mirar todo, de observar, de controlar y de optimizar y ir rumbo a la excelencia. Hoy tenemos una herramienta que es la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Es una herramienta que la tenemos a partir del presente. Si hubiera estado desde mucho tiempo antes, ya podríamos tener algún resultado operativo positivo. Es una herramienta más. En mi impronta hubiera deseado un poco más agresiva. Pero... ¿Qué es lo que quiere decir Durán? Que él hubiera estado de acuerdo con la desmonopolización del tema de los combustibles. Por eso decíamos, él es el que tiene el discurso más político, el vicepresidente de ANCAP, es un ex legislador suplente del Partido Nacional, y es quien manifestó justamente la alegría de la votación de la Ley de Urgente Consideración de la LUC, que le hubiera gustado que fuera más agresiva, porque quería la desmonopolización de los combustibles, y por otro lado que hubiera estado antes. Sobre el tema de los datos vinculados a lo que va a ser en este sentido lo referente al próximo trimestre, que él decía podría estar arrojando algún dato positivo, creemos que no daría con la luz para eso. La situación económica del país es compleja a partir de lo que ustedes saben del COVID-19 y lo que ha sido el parate que eso generó a nivel industrial y comercial. Y eso obviamente afectó a nuestro país en el área también de lo financiero y vinculado al tema petrolero y lo vinculado también al tema de lo referente al ente estatal ANCAP, y seguramente el próximo trimestre también cierre con números en rojo. Pero de eso vamos a estar hablando con el propio presidente Stepanicic después de esta pausa en lo que fue la conferencia de prensa. Estoy dudando en responder porque es como que me embarga una cierta alegría, porque es la pregunta que siempre esperé que me hicieran, pero nunca imaginé que iba a decir, no puedo dar esa respuesta porque la respuesta la va a dar la URSEA cuando fije los nuevos precios, porque la ley está vigente. Entonces, seguramente el próximo ajuste de tarifas va a ser un ajuste recomendado por la URSEA en función de los precios internacionales. ¿Va a ser entre los 80 días como marca la ley? No, la ley marca tiempos menores para la URSEA. Eso no quita de que el Poder Ejecutivo pueda tomar decisiones antes, pero por ahora no está pensado un aumento de tarifas. ¿Apoya la red centenaria que le preguntaba en relación, presidente, a la situación que está viviéndose en el tema del pobre? ¿Por qué no consideran que tal vez corra riesgo la presencia de esa industria en ese departamento? Yo comentaba que el 18 de marzo, antes de asumir, yo asumí el 19 de marzo, tuve una reunión en la Federación ANCAP con un grupo de representantes de todos los sindicatos. Y hablamos, entre otras cosas, de la situación del Portland. Y yo le decía que la situación del Portland requería acciones, y acciones prontas, porque las cosas que se habían hecho en los últimos años no habían dado resultado. En ese sentido, los invité, por diversas razones no se habían podido sumar hasta ahora, los invité a formar parte de un grupo de trabajo que está estudiando todos los números y todas las situaciones de Portland, todas las alternativas. Y el viernes pasado tuvimos una primera reunión en la que le hicimos una primera devolución del estudio que todavía está en curso. De hecho, ellos ya pidieron que analizáramos, y lo vamos a hacer en conjunto con un asesor del sindicato, pidieron que analizáramos al menos dos escenarios más, que los vamos a analizar en conjunto, y bueno, cuando los estudios estén acabados y cuando los análisis estén por terminados y haya alguna conclusión, la veremos. Pero en este momento no hay ninguna conclusión ni hay ninguna decisión tomada, muy lejos de tomar una decisión. Lo que sí está claro, y yo lo dije desde mis primeras notas, y creo que mis compañeros en el directorio van a estar conmigo, lo que no podemos tolerar es que la cosa siga como está o que alguien venga de afuera y nos imponga una solución. Acá lo que vamos a hacer es lo que profesionalmente corresponda hacer, y para eso lo estamos haciendo en conjunto con los trabajadores, en diálogo con ellos. Y además, por parte de los trabajadores, han señalado que está la posibilidad de instalación de una cementera nueva, exterior, ¿y cómo hacer eso? A ver, eso último que dijiste ya ocurrió. Hay una obra en curso en 33. Y ese, si se quiere, es uno de los cambios más importantes que se ha producido en los últimos 3, 4, 5 años. Hace 5 años eso era un proyecto eventualmente en la cabeza de alguien. Hoy hay una obra en curso. Y lo que va a ocurrir es que dentro de un año, año y medio, vamos a tener una capacidad instalada de producción de polo en el país muy grande. Eso significa que va a haber una mayor competencia y, por lo tanto, potencialmente menos mercado para el polo en marca Anca. Ese es el cambio de paradigma que hay, que no había en años anteriores. Una pregunta de la calle de velocidad. ¿El economista afecta a de auditoría? Sí. ¿Qué tiene pensado esa materia? El comité de auditoría de ANCAP va a alinear un montón de auditorías que ya siguen, que están en curso. Algunas auditorías que yo mismo solicité cuando asumí el cargo, otras auditorías que venían de antes y que tienen un perfil diferente. Y en realidad lo que vamos a entrar ahora es en un proceso de auditoría continua. Todos los procesos se van a estar auditando de forma permanente y algunas decisiones del pasado quizá también. Pero eso es un tema que más vale manejarlo en la interna de la casa y no estar saliendo para afuera. No, el sobreprecio que pagó la sociedad es por la forma de determinación que tenía el país sobre los precios de venta al público, que era un precio que definía el Poder Ejecutivo y ANCAP en función de las necesidades o compromisos de ANCAP y las necesidades fiscales del Estado o las decisiones de macroeconomía que tenían que involucrar a los precios de los combustibles como gran inductor de los precios al público. En ese sentido, lo que dije fue, con respecto a una referencia teórica que desde el 2012 la URSEA estableció, la sociedad pagó un montón de dinero de más a ANCAP por lo que era el precio de los combustibles con respecto a ese precio teórico de importación. Lo que quise mostrar con esa gráfica con barras rojas bien definidas es que hubo un periodo en el cual la sociedad le pagó de más, bastante de más a ANCAP, y eso que pagó de más a ANCAP, ANCAP le permitió algunas cancelaciones de deudas, generar algunos resultados, con esos resultados poder mandar a pérdida algunas inversiones anteriores. Pero simplemente es una constatación de la realidad. Hasta este momento, los precios se fijaban así. A partir de la ley de urgente consideración, los precios se van a fijar en forma regular, seguramente cada mes, en función de la evolución de los parámetros internacionales. Entonces, yo quiero ser bien preciso sobre esto. Yo creo que el sistema de fijación de precios que vamos a enfrentar desde el año 2021, uno, va a ser más justo para todos los actores del mercado porque va a marcar rápidamente la evolución de los precios internacionales. Dos, va a ser tremendamente exigente para nosotros en ANCAP, porque con eso, con esas variaciones internacionales, nosotros vamos a tener que tener resultado positivo. Primera pregunta es, ¿hubo una mala gestión luego de esa capitalización por parte de quienes estaban al frente de la empresa anteriormente? ¿Y cuáles son los objetivos que se plantean ahora para, de alguna forma, hacerla rentable a la empresa sin contar con el apoyo del Estado a partir del 2022? A mí no me corresponde juzgar gestiones. A mí me corresponde estar al frente de la empresa y con mis compañeros de directorio gobernar una empresa para que sea rentable. Los números hablan por sí solos. La única conclusión que yo puedo sacar es la que dije al final de mi exposición. Después de 20 años, el patrimonio de ANCAP es parecido al que teníamos en el año 2000-2004. Y eso a mí no me deja tranquilo como uruguayo, porque me hubiera gustado que el patrimonio de ANCAP hubiera crecido. En el segundo trimestre nosotros vamos a hacer la presentación de resultados en algunas semanas más. El segundo trimestre, como podrán imaginar, impactó de lleno el COVID. Tenemos una caída muy importante en las ventas en el segundo trimestre con respecto a lo que fue el mismo trimestre del año anterior y lo que fue el primer trimestre. Y tenemos el impacto del aumento del IMESI también en los ingresos. Esperamos que sea un resultado negativo. Todavía no tengo los números finales como para adelantártelos. Con respecto a la gobernanza de las sociedades vinculadas, un poco lo que adelantaba en mi exposición hace un rato, es que vamos a tratar de manejar las empresas vinculadas con una cabeza única, de una forma de que se coordinen mejor las acciones, que no sea eso de que tenemos duplicación en las áreas de recursos humanos, en las áreas de contabilidad, que no estemos pidiendo plata prestada en una empresa y que otra tenga un depósito a plazo fijo, cosas elementales en un grupo económico que hasta ahora ANCAP, como ha tenido otras prioridades, no ha gestionado eficientemente. Y creemos que ahí tenemos una oportunidad. El objetivo es alinear las políticas de todas las empresas del grupo, alinear a todos los negocios del grupo y manejarlos con una cabeza única desde el directorio de ANCAP para todos los negocios y segmentos del grupo y ahorrar costos y desarrollar sinergias. Seguimos con la información y en este caso decíamos el presidente Alejandro Stepanicic manifestó un cambio rotundo en relación al tema del precio de combustible. Por ejemplo, ya ANCAP no regula eso. ANCAP es un jugador más que compite con las otras empresas, decía Stepanicic. Ahora es la URSEA, la Unión Reguladora de Servicios de Energía y Agua, junto con Presidencia de la República, la que va a determinar el precio. Es más, cuando se le pregunte, él va a decir que no va a poder contestar esa pregunta. Cree que no va a haber ajustes por ahora, pero que eso ya no es una disposición que tome ANCAP. También habló del tema del cemento Portland, preguntamos nosotros también por eso, el tema de la posibilidad o no del cierre de la planta en Paysandú, qué pasa con la competitividad a partir de la apertura de la planta en 33 de empresas privadas en ese rubro, qué pasa con las sociedades anónimas, que ANCAP tiene muchas, qué pasa con las auditorías, ha sido tan malo la administración anterior, la del gobierno Frente Amplista, ellos hablan de que actualmente tenemos el mismo patrimonio que hace 20 años, aún con la capitalización que se tuvo que hacer en el 2015 a partir de una abrupta caída. Acá la tenemos en gráfica presentada por la propia ANCAP, en donde viene oscilando y hay una caída muy grande en lo que fue la administración Sendic, y que tuvo que generarse esa capitalización en el 2015. Vamos a escuchar lo que decía en la conferencia de prensa Alejandro Stepanicic, presidente de ANCAP. Decíamos, el ministro de, en realidad su secretario, viceministro de Industria, el Walter Berry, estuvo presente en la actividad, y cuando escuchó que habíamos hablado del tema Portland, pidió después para realizar una pequeña conferencia de prensa, ya que él es de Paysandú, ha sido diputado colorado por Paysandú y hoy ocupa el serviceministro, su secretario del Ministerio de Energía y Minería, y quería hablar sobre el tema del cemento Pola, en la posibilidad o no del cierre de la planta, que es una de las opciones que se maneja, como otras, entre ellas también la posibilidad del horno, aunque para eso necesitarían capital privado, asociarse con alguna empresa importante, porque el gasto en la instalación es superior a los 100 millones de dólares y no quieren hacerlo solo como empresa estatal. Así lo marcaba Walter Berry, el subsecretario de Ministerio de Industria. Lo escuchamos. Acá no hay ninguna decisión tomada. Lo que ha habido es una reunión del directorio de ANCAP, en su legítimo derecho, con el gremio de ANCAP, y se le transmitieron algunos escenarios en el cual están trabajando los técnicos de ANCAP. Pero no hay ninguna decisión tomada, ni estamos cerca de tomarla. Lo que va a haber es más diálogo. Los funcionarios sabían desde marzo de que esto era así, que había una comisión que estaba analizando la situación del cemento y que por lo tanto ahora se van a incorporar seguramente a brindar mejores escenarios y seguramente del diálogo va a salir una solución mucho mejor entre todos. Pero no hay ninguna decisión tomada ni estamos cerca de tomar ninguna decisión. Pero dentro de esos escenarios está la posibilidad de desprenderse de esa unidad de negocio. Dentro de los escenarios están todas las posibilidades. Lo que es cierto es que hoy hay un negocio que es deficitario, que genera pérdida de hace 12 años para el país, 12 o 15 años, y que es cierto que no podemos seguir perdiendo. ¿Qué implicaría para los trabajadores? Para los trabajadores implicaría seguir manteniendo sus fuentes laborales y tratar de encontrar una solución que permita continuar con el negocio, pero sin que le genere pérdidas al bolsillo. Ellos piden nuevamente el tema del horno. Vuelvan a hablar del tema del horno y la posibilidad de instalación. ¿Es posible eso? ¿No es posible? El tema del horno se le fue explicado por parte del presidente y el directorio de ANCAP, que es posible, es uno de los escenarios posibles, de montar el horno 3, que le llamamos, que está en Paysandú, tirado en contenedores desde hace más de 6 años, que costó 45 millones de dólares, y que nunca dicen que para poder montarlo costaba 100 millones de dólares más. Esa posibilidad existe, pero necesitamos también la inversión de algún privado. Y ese es uno de los escenarios que le planteó el directorio de ANCAP. Seguramente puedan surgir otros escenarios, pero no hay ninguna decisión tomada, que es lo que queremos reafirmar como Poder Ejecutivo. ¿Y la estrategia para continuar de alguna forma con la fábrica de Portland en Paysandú para que los trabajadores justamente no pierdan sus puestos de trabajo? ¿Cuál es la que maneja hoy el Ministerio de ANCAP? La que manejamos es la posibilidad de que el tercer horno se instale en las canteras de Quehuay, donde está la producción de cal, transportar el clinker hacia la fábrica de Paysandú, pero eso, para eso necesitamos un privado que obtenga mercados en Argentina, porque el mercado interno es chico y tenemos un escenario de que se va a achicar aún más cuando en la segunda mitad del año próximo comience sus actividades la nueva cementera que se está montando en 33. Por lo tanto, el escenario se va, el mercado se va a achicar y tenemos que pensar en exportar. Para eso necesitamos seguramente la posibilidad de que para instalar el horno 3, para producir, para exportar, se necesite la asociación con algún inversor extranjero. Pero repito, ese es uno de los escenarios, no es el único. Y eso implica continuar con la fábrica, con la planta de Paysandú. No hay otra realidad. Lo que sí es cierto es que es un negocio en el cual hace 5 años que no se realizan inversiones, hace ese mismo tiempo más que se compró un horno y no se previó que se iba a hacer con él, y es cierto que hoy invertir 100 millones de dólares para no tener mercado a quien venderle y todavía producir a pérdida no parece ser el mejor negocio. Entonces, sobre eso es lo que queremos discutir y sobre eso es que se van a incorporar, como le dijo el presidente de ANCAP, los trabajadores a la mesa de negociación. Y bienvenidos sean, y seguramente puedan traer algún escenario mejor, y bueno, si es la mejor solución, lo que queremos es mantener con la fuente de trabajo, si es posible mantener la planta trabajando mucho mejor, pero fundamentalmente asegurarle a los trabajadores que vamos a seguir dialogando para que no se pierda la fuente de trabajo. ¿Es posible sostener ANCAP teniendo en cuenta que los precios los va a fijar ahora la propia empresa? Sí, claro que es posible sostener ANCAP. Claro que es posible. Eso, pero no me compete a mí, eso es una respuesta para ANCAP, para el directorio de ANCAP. Lo que es cierto es que ANCAP es un organismo, una empresa pública muy buena, muy grande, que ha sufrido avatares a lo largo de estos últimos años bastante complejos, pero que hoy está rumbo a ser una gran empresa, que es patrimonio de todos los uruguayos y la cual defendemos mucho, así como la defiende el directorio que asumió recién, pero son ellos los que deben responder eso. Cambiamos de tema porque en realidad la situación que se plantea desde el punto de vista del interior del país se vuelve a traer sobre la mesa el tema de las zonas francas como dinamizadora de la economía de algunos departamentos. En este caso, el departamento de Rivera, donde se construiría la zona franca más grande del país, que contaría con la participación de, en principio, más de 20 empresas del sur de Brasil a instalarse en esa zona, porque se trabajaría directamente con la búsqueda del mercado brasilero. En el ámbito sobre todo de la tecnología, donde por lo menos uno de los operadores que estaría llevando adelante el emprendimiento tiene mucho que ver con Sudamérica aquí en Montevideo, o común también la zona franca del departamento de Florida. Y lo que en este caso decía Marlon Osorio, ex intendente de Rivera, actual diputado del Partido Colorado por ese departamento, es la necesidad de apoyaturas para que se haga justamente esa zona franca. Lo escuchamos. Comenzó a gestionarse la instalación de una zona franca industrial y logística en el departamento de Rivera. Una iniciativa de un desarrollador con experiencia y amplia trayectoria en el país en emprendimientos similares en las zonas francas de Sudamérica y Florida. Por tratarse de una zona franca con clara vocación industrial y dada la dimensión territorial de la misma, se requirió un exhaustivo proceso de habilitación a nivel del gobierno departamental, de la DINOT y la DINAMA, cumpliendo con todos los extremos de nuestro exigente marco normativo en la materia, incluyendo la recategorización del suelo, pasando de rural a suburbano industrial, en consonancia con el plan director del departamento de Rivera. Hoy se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección Nacional de Zonas Francas, en poder de su directora, quien ya está trabajando sobre el proyecto y todos los alcances que tiene. La Zona Internacional de Industria y Logística S.A. CILSA es un proyecto de construcción de un parque industrial y logístico en la ciudad de Rivera sobre la ruta número 5, a la altura del kilómetro 480, que operará bajo el régimen de zona franca a desarrollarse en un área total de 486 hectáreas, lo que significaría la zona franca más grande del país. En esta, una primera instancia, se propone hacerlo en forma modular, comenzando con la etapa alfa, ocupando 56 hectáreas, con una inversión prevista para esta primera etapa superior a los 30 millones de dólares. Se comenzaría con la instalación de empresas de desarrollo tecnológico, producción, gestión y testing del software. Se instalarán call centers para trabajar con y para Brasil, desde una frontera donde se manejan fluidamente los dos idiomas oficiales del Mercosur. se construirán instalaciones adecuadas para las operaciones en logística, depósito, consolidación y desconsolidación de contenedores, distribución a la región, potenciando la multimodalidad existente en la frontera, con transporte aeronáutico desde el tercer aeropuerto internacional del país, ferroviario con conexión a los puertos de Montevideo y Río Grande y carretero. Dicho desarrollo logístico estaría asociado a la instalación de industrias no contaminantes orientadas a plantas de ensamblaje, plantas de fraccionamiento y packaging y otras. En esta misma etapa se estarían instalando otros emprendimientos industriales que se comenzarían a instalar luego de habilitada la zona franca con los proyectos individuales aprobados por la Autoridad Ambiental Departamental y Nacional. Con el desarrollador ya han manifestado formalmente al Gobierno Nacional el interés de instalarse en la zona franca industrial y logística más de 20 empresas presentes en los estados centro-sur de Brasil. Ahí tenían la palabra entonces de Marne Osorio, diputado del Partido Colorado por Rivera, ex intendente de ese departamento, hablando de esta zona franca allí, que sería la más grande del país. Nos vamos, Nelson Díaz en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.